prensa conversa con don Juan Araya Cofré, el presidente nacional de la Confederación de Camioneros. Don Juan, coméntenos, según los últimos hechos acontecidos en la Araucanía, ¿qué le parecen estos? Mira, primero, lamentable y extraño. ¿Ya? Porque se piensa que se queman 19 camiones inmediatamente y el guardia parece que estaba durmiendo. Tengo una información que hoy día tuvo reunión con el ministro de Interior. A los 20 minutos avisaron que se estaba produciendo el incendio. Ya. Desde una escuela que está al lado. Pero esto es raro. Lo que conversamos hoy día con el ministro, así derechamente, que fallan los servicios de inteligencia. En una zona tan con tantos problemas, el servicio de inteligencia tiene que anticiparse a los hechos. Porque aquí llega, se produce el atentado, llega carabinero, llega el fiscal, y ahí sigue la rutina y nos investiga profundamente. Por lo tanto, nosotros planteamos derechamente hoy día de que se debe trabajar con más servicios de inteligencia que den resultado. Porque en cualquier parte, siempre ahí se trata, en todos los ámbitos se está estudiando qué es lo que puede pasar. Uh-huh. Segundo lugar, que haya reparación de las víctimas. Okay. ¿Qué le parecen algunas declaraciones que han hecho algunos también colegas suyos, dirigentes, con respecto a que debe ir al lugar de los hechos el ministro, la presidenta de la República? Yo creo que cada uno en su tiene que estar, porque nos sacan a con ya el ministro allá y si el ministro no ha investigado. Aquí necesitamos que se ubiquen a la gente y se detecten estos grupos que cometen los atentados. Lo otro es complicado cuando tú determinas un atentado que es terrorista, el seguro no paga. Entonces hay que ir viendo varios detalles uno a uno. Yo creo que esto fue un atentado, pero piensa que está al lado de Temuco, está en Temuco, no está en el campo. Normalmente los atentados que han sido en los sectores rurales. ¿Y se tiene la certeza que se atribuyeron estos hechos a grupo mapuche o no? Esto tiene que investigarlo, por eso nosotros hincamos el diente al ministro y diciendo: ministro, los servicios de inteligencia tienen que trabajar. Si aquí en Santiago hay un ladroncito por ahí, lo pillan y ubican las cosas, van investigando, no queremos. Pero esto son grupos muy pequeños que actúan, no hay una revolución en la zona. ¿Y cuál fue la respuesta del ministro, señor Juan? Lo que sí, se va a coordinar. Nosotros como confederación tenemos 10 asociaciones gremiales en la zona de la Araucanía. Se ha formado una coordinación con la Federación Agroforestal que preside Augusto Péndola, a tener un trabajo en coordinación, no que vayan a estas reuniones con el intendente y se toman un café y chao. Pero tiene que haber un trabajo. Nosotros en Santiago, en la quinta región, la región metropolitana, se estaban robando 3 camiones diarios. Hoy día estamos llegando a 1, porque hubo un trabajo entre los camioneros, las policías y la fiscalía. Nombraron un fiscal exclusivo para este tema. Ok, y acerca de algunos rumores que andan circulando, que a lo mejor del sector de la Araucanía se irían a la región metropolitana en una caravana, así como la otra vez. ¿Qué hay de cierto en eso? No, nosotros no tenemos información y no estamos, porque mira, este asunto de, por ejemplo, un paro. Tú le estás haciendo un favor a estos grupos más subversivos. Eso es lo que quieren, si nos tocan la oreja a los camioneros para que actuemos. Y lo otro, que los camioneros en general en otras zonas están dedicados a trabajar, po. Sí. Entonces yo creo que no podemos seguir haciendo. Aquí tenemos que todos colaborar. Aquí se hizo una marcha hace 2 años, un año atrás, ¿te acuerdas? Sí. Dos años, ¿y qué se consiguió? Tienes que tú aislar estos grupos subversivos en conjunto con toda la comunidad. Y para eso tienen que haber labor de inteligencia, si no, ya teniendo gente de inteligencia, le estás pagando un sueldo nomás. Piensa que esa zona es una de las zonas que tiene más carabineros. Ya, don Juan, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Porque, oye, gracias. Hasta luego.